5 de la tarde, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en la calle Cuenca y Mejía Esquina. ¡Le esperamos! La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Con todos, ¿cómo están? Esperamos que súper bien en este miércoles 24 en nuestro segmento Maternando en Tribu. Les tenemos full sorpresas, una en especial súper bonita. Tenemos la compañía de Steffi Rodríguez, a quien vamos a entrevistar esta tarde. Nos va a acompañar con una súper charla. Y, bueno, quien les habla, Verónica Celi, y también les acompaña Patricia Muñoz. Hola, mi querida Steffi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar aquí una vez más, es mi segunda vez en el programa. Bueno, esta vez he venido a compartirles sobre la importancia del cuidado integral en el embarazo, visto desde el trabajo de la doula. ¡Qué chévere, Steffi! ¡Qué chévere! ¡Qué súper importante! Así que esperamos que haya muchas mamás conectadas a este segmento para que Steffi obviamente les ayude con algunos tips en cuanto a esto del cuidado integral en el embarazo, ¿no? ¿Cómo las doulas nos pueden ayudar en el tema del embarazo? Cuéntanos, Steffi, entonces, ¿cuándo más o menos es que una mamá tal vez tiene que llamar para que una doula le dé su apoyo? Bueno, tenemos distintas maneras de que nos contacte una madre, ¿no? Podemos iniciar desde el proceso de la fecundación o desde que ya está en etapa de gestación. Puede ser desde el primer mes, segundo mes, tercer mes, pero casi siempre las doulas ingresamos a partir de la semana 20 a 22, dando información importante, científica, apoyando todas las directrices que generan los médicos y siempre ayudando a la madre a que tenga un contacto bueno con su bebé. Entre eso, siempre recordamos la importancia de los chequeos mensuales con su doctor. Perfecto. Sabemos que es sumamente importante, ya que mes a mes va cambiando el bebé, va creciendo el bebé, y la importancia de siempre estar en contacto con su médico y con la doula, ya que si el médico no le puede contestar, claro, Nosotros podemos resolver dudas inmediatas hasta que su médico pueda darle una solución más científica, ¿no? Claro, claro. Aparte, mi querida Steffi, yo creo que es súper importante esto que mencionas tú de los controles médicos, porque eso nos puede ayudar a tomar ciertas decisiones en cuanto al cuidado del bebé, si es que tal vez se presentase algún inconveniente, como que tomar decisiones a tiempo, ¿no?, adecuadas. Sí, bueno, siempre se, desde las normas del Ministerio de Salud Pública, desde el tema pediátrico, desde el embarazo, siempre se pide que sean 9 controles prenatales, es decir, que vayan 9 meses las mamás a controlarse mensualmente. Uh-huh. Si en caso no puede una mamá porque no tiene las condiciones para pagar y no accede a salud pública, sí es reglamentario que vaya 5 veces a controles prenatales, porque necesitamos que vaya al primer control para saber que está embarazada y la fecha gestacional y la fecha que sería del parto. Necesitamos que vaya a un segundo control a las 12, 13 semanas para que se le mande la orden para un eco anatómico. Necesitamos que vaya a partir de las 20 semanas para que se realice todos los tipos de exámenes que necesita esa mujer para saber si es que habría una complicación en su parto. Y después a la semana 28, 29... que casi siempre es un eco que se hace para mirar si es que está creciendo bien el bebé, y bueno, es del eco que se aprovechan los papás para saber el sexo del bebé. Para saber si viene niño o niña. Y el último eco que se hace a partir de las 32, 33 semanas para saber la posición del bebé, cómo viene, si es que el cordón umbilical se encuentra en su cuello o si es que existe alguna complicación. Entonces, chévere. Reglamentariamente serían 9, pero si la madre no puede ir a los 9, serían 5. Y ahora justo que mencionas este tema de los ecos, porque a veces es bastante controversial también, porque hay como que médicos y mamás también que como que quieren full ecos en su... Exactamente, como que mensual y mientras más mejor. Tú cuéntanos un poco este tema, Steffi, qué es lo que se recomienda y qué es lo mejor. Bueno, el hacerse los ecos mensualmente tampoco es que sea viable para la mamá. Primero por el gasto. Segundo, porque no es necesario estarse haciendo los ecos todo el tiempo. Son ecos específicos y en edades gestacionales específicas, que sería a las 12 semanas, sería a partir de las 22 a 24 semanas o hasta la 26 para saber si es que está creciendo bien el bebé y el tema que les decía del sexo. Y el tercer eco, que sería a las 32, 34 semanas. Contando que la mamá ya se hizo un eco anterior a la semana 3 o 4 para saber si es que estaba o no embarazada. Claro, claro. Entonces, realmente son 4 ecos, máximo puede ser hasta 5. No necesitamos un eco mensual, como saben decir algunos médicos o algunas mamás, porque quieren ver cómo está creciendo su bebé, o al menos que haya alguna anomalía en el crecimiento, sería necesario. Si no, tampoco es muy recomendable estarse haciendo ecos todo el tiempo. Sí, recordamos también el tema de las ondas, o sea, sí son cosas que afectan al bebé. Y yo creo que, claro, como decía Steffi, creo que es necesario el hecho de hacer ecos como todo el tiempo, si es que hay algún diagnóstico médico que lo amerite. Y también pienso que las mamis tienen que tener ese conocimiento también. O sea, que se escuche al bebé siempre, si es necesario, escuchar sus flujos, tanto del cerebro como corazón, como cordón umbilical, es importante. Pero de ahí, como que hacer otro tipo de ecos, creo que no sería muy necesario. No, innecesario. Y Steffi, cuéntanos, dentro de estos cuidados integrales en el embarazo, ¿qué nomás abarcan? Hablamos de alimentación, ejercicios. Bueno, primero están, como hablábamos hace un momento, los controles prenatales, después viene el tema de la alimentación, cuánto tiene que ganar de peso la mamá dependiendo más o menos su índice de masa corporal. Y también el tipo de ejercicios que puede hacer no la mamá, dependiendo si tiene alguna condición que no le permita hacer ejercicios, o si es que es una mamá totalmente saludable, saber que no puede excederse también en el ejercicio. En el tema de alimentación, saber que no puede exceder también grasas, carbohidratos, azúcares añadidas, las colas, las gaseosas que se toman muchísimo. Uh-huh. Suprimir en el embarazo. Los antojos puede ser, pero hay que controlar sin exagerar, porque ahora hemos visto las nuevas cifras, es alarmante ver cómo se presenta ahora en nuestro país la diabetes gestacional. Uh-huh. Hay mujeres que no tenían diabetes antes de quedarse embarazadas y en el embarazo aparece la famosa diabetes gestacional y tenemos complicaciones incluso para el parto. Que básicamente esta diabetes de la que hablas es por un mal manejo de la alimentación. Sí, uh-huh. Es por un mal manejo de alimentación o comer demasiadas grasas o demasiadas azúcar. Un desequilibrio en sí de la alimentación, no comen sus 5 comidas, comen una, comen dos, dependiendo del tipo de trabajo que tienen. Eso te iba a decir un poco, Steffi. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿por qué crees que ahora ha aumentado esas cifras? ¿Por qué ahora es más que antes? ¿Cuál crees tú que es la razón? Bueno, viéndole de un poquito desde la parte social, ahora sí como especialista en la social, veo que es el tema de cómo se maneja la sociedad. No somos ahora una sociedad un poco más acelerada, una sociedad que necesita generar más dinero. Entonces las mujeres trabajan a tiempo completo, si es que ya tienen un hijo anteriormente, entonces cuidan a su hijo y no tienen tiempo para estar haciendo la comida en casa. Uh-huh. Esa es una de las como causas más fuertes que podemos ver, porque ya se come afuera y a veces no sabemos de dónde comemos afuera, ¿no? Si es que encontramos un lugar netamente saludable o no. Claro. Entonces, esto de saltarse las comidas porque me quedé trabajando las 4, 5, 6 horas seguidas y no salí del almuerzo para salir más rápido, ver a mis hijos o porque tenía alguna diligencia, también interfiere en la buena digestión que puede tener una madre. Y hay que recordar que en el embarazo se mueve todos los órganos. Entonces, en este movimiento hasta dar a luz, también hay un proceso en la digestión de que el cuerpo de la mujer digiere un poco más lento. Claro. O sea, hay que entender que no se puede comer grasas excesivamente. Uh-huh. Y cuidar muchísimo la alimentación. Entonces, puede ser que antes, en el tiempo de nuestras abuelitas, era el trabajo un poco más lento, no había esta competencia también más laboral, un también. Poco más hogareño. Las mujeres no salían tanto a trabajar, podían mantenerse en casa y tener esta alimentación, pero el problema de ahora salir no significa que la mujer tiene que quedarse en casa, ¿no? Sino que sí tiene obviamente derecho a salir a trabajar, pero no se ve cómo hay un cuidado a la mujer en el embarazo realmente, porque igual tiene que trabajar las 8 horas, igual tiene que cuidar a un hijo si es que hay, o igual tiene que cuidar a su esposo, porque muchas veces es así, o tiene que cuidar a la familia ampliada. Entonces la mujer sigue manteniendo la carga que tenía antes cuando estaba en casa y podía comer saludablemente, pero ahora fuera. Claro. Y ya no tiene tiempo para comer saludablemente. Bueno, ahí vamos a pedir creo que un poquito de ayuda, porque esto de, ¿qué creen ustedes, chicas, que este tema del embarazo a la final también involucra a otras personas, como es tal vez la pareja o tal vez la persona con la que vive? Porque habla Steffi de que, claro, ahora hay como que una falta de tiempo para poder como que alimentarnos mejor, pero tal vez si tenemos esta ayuda, ¿no?, de poder llevar, o sea, de embarazarse no solo la mujer, sino embarazarse también la pareja o sí, la persona con la que vive. ¿Qué les parece a ustedes, chicas? Sí, o sea, yo pienso, Vero, nosotros tuvimos como un conversatorio el día domingo, ¿no? Sí. Tuvimos un conversatorio el día domingo con unas chicas de nuestras Brujeres del Aire también, Zeta y Arlen. Hablábamos un poco sobre esto, ¿no? Hablábamos un poco sobre el compartir, sobre la necesidad que tiene la mujer, la necesidad que tiene cuando está embarazada. O sea, es súper importante tener una tribu de apoyo que puede ser su pareja, puede ser que no sea su pareja, sino su hermana, puede ser su mamá, puede ser su papá, pero siempre es importante que miremos el hecho de que la mujer sí necesita mucho apoyo en ese momento porque no está en capacidad para hacer todas las cosas como lo hacía antes. No porque no sea menos o porque no pueda, sino porque, claro, tiene un peso extra, tiene un cansancio extra, obviamente gasta mucha más energía. Entonces sí es importante tener como esta red de apoyo. Y sí, yo creo que la mujer, por más autosuficiente que seamos, sí necesitamos decir, hoy necesito ayuda, porque en serio no avanzo. Ajá. Y está bien el reconocer eso también. O sea, pienso que muchas mujeres no reconocemos la necesidad de descansar o de hacer un pare, porque sigamos siendo autosuficientes. Claro. Porque nos gusta también ser como que perfeccionistas. Sí. O sea, es como que si no lo hacemos nosotros, tal vez las cosas no van a ir no bien. Lo van a hacer y bien. Bueno, puede ser. En realidad puede ser que no estén bien hechas, como a nosotros nos gusta, en serio. Sí, sí, pero hay que también pero hay que saber, soltar, sí, hay que soltar. O sea, a ver, yo siempre les digo, y con esto no quiere decir que esté desprestigiando el trabajo de los hombres, pero ellos son mucho más sencillos, son mucho más relajados, descomplicados, y nosotros en cambio somos súper perfeccionistas, que la media debe ser el color del pantalón y no sé qué, o sea, un montón de cosas que no importa. O sea, si es que el papá o la pareja te ayuda en eso y en vestirle y en ponerle al revés el pañal, no importa, no importa, le ponemos nosotros al derecho en la siguiente y ya, no pasa absolutamente nada. El soltar también es en el hecho de que a veces pienso que cuando la mamá está cansada, muy cansada, y tiene esta necesidad de abrirse, de ir a tomar tomar un café con las amigas, matarse de la risa o hacer algo diferente, sientes como esa culpa de por qué vas a dejar a tus hijos. ¿Por qué abandonaste? Y encima más por ti, por algo que tú quieres. O sea, qué irresponsable mamá eres. Porque creo que la sociedad, la mamá tuya y las abuelas nuestras siempre nos hicieron sentir así. O sea, que tienes que cumplir tu rol de madre. Uh-huh. Y tu rol de madre termina cuando tu hijo se muere. Es literal, al hijo y claro, al esposo. Así es, entonces tú tienes que servir, tú no tienes derecho a sentir o a hacer cosas tuyas, porque lastimosamente tú decidiste tener un hijo y hasta ahí llegó todo, ¿ya? ¿Por qué? O sea, tú sigues siendo todavía claro. mujer, todavía sigues siendo persona independiente, que necesitas hacer otras sí, cosas. Sí, sigues siendo hermana, amiga, sí. Creo que hay que un poco relajarnos, soltar y sentir que otra persona puede cuidar a nuestros hijos. Tal vez no como nosotros, pero lo hará. Claro que sí. Y yo creo que eso es algo también que entra dentro de los puntos que estábamos tomando en cuenta del cuidado, ¿no? También el cuidado emocional, porque a veces como que recargarse de muchas cosas, sí. de querer hacer todo, sí, nos llegamos a agobiar y a lo mejor perdemos la paciencia. Y claro, como estamos hormonalmente en el embarazo, ya saben, pero en otro planeta, claro, estamos más sensibles, entonces a lo mejor nos va a afectar mucho más. Sí, siempre también en el cuidado integral del embarazo se piensa en la parte psicológica y emocional, que las doulas han venido a tomar este papel, es como ser las guardianas de ese rol que ya no hay quien cuide, ¿no? Porque las mamás se han dedicado a trabajar 100%, están estresadas todo el tiempo porque no quieren delegar o porque no tienen a quien delegar también. Entonces hay que entender cómo se va configurando esto y cómo la doula en esa etapa también ayuda a la mamá, a la mujer, a soltar, a que se relaje, a decirle, no, también tienes derecho, también tú sigues siendo una mujer, también tú puedes salir, para que esa mujer no se frustre, porque ahora tenemos también muchas mujeres que tienen hijos, pero también viven frustradas, claro. porque han dejado su trabajo, porque ya no, porque el esposo les paga todo, pero ellas dicen, pero yo quiero trabajar. Uh-huh. Entonces, esta idea de que la mujer sí o sí, cuando es mamá, tiene que quedarse en la casa, también acaba a muchas mujeres que han sido ya profesionales y que tienen establecido su vida, que han hecho sus cosas. Entonces, que al final aman lo que hacen también, ¿sí? ¿no? O sea, porque ellas han decidido cuál va a ser su camino y, claro, quieren ser madres, pero también no hay que entender... dejarlo. Que no por dejarle a su hijo y trabajar es que sea una mala madre, porque uh-huh. esa es una de las cosas que también se ve dentro de esta gran sociedad cuando uno está con muchas madres, porque es de esto, todo el mundo dice, yo quisiera quedarme con mi hijo todas las horas y tú no aprovechas, y no es así, porque, bueno, tú sí quisieras, pero yo no puedo porque tengo que trabajar, o yo no quiero, porque uh-huh. sí, realmente tengo otras aspiraciones y prefiero irme a trabajar que quedarme frustrada en casa y terminar agrediendo a mi hijo, porque también pasa. Uh-huh. Eso justamente, pero también, si nos ponemos a pensar un poquito, Steffi, no sé qué opinas tú, pero, o sea, la mujer es juzgada por todo lado. Es juzgada si va a trabajar, es juzgada si no va a trabajar, y es juzgada si es que decide quedarse en la casa, y si no decide quedarse en la casa, también. O sea, si le toca trabajar porque tiene que hacerlo, porque la economía no alcanza, si tiene que no trabajar porque sí le alcanza, pero ella quiere hacerlo, si es que es obligada a quedarse en casa, si es que tiene que quedarse en casa porque es feliz haciéndolo, es juzgada por todo lado. Entonces... Sí. No sé. Sí, sí, sí, claro, hay un tema de juzgar en todo sentido, y lo más triste es que pasa entre mujeres también, y esto que hay que ir rompiendo y quebrantando, porque no puede ser que entre nosotras mismo que hemos pasado experiencias similares de la maternidad nos juzguemos. Hay mujeres que sí, deciden dejarlo, y uno dice, bueno, es que qué mal, que no es el qué mal, es... Cada uno tiene la decisión y cada uno sabe por qué. Y al final, si es que mi decisión no interfiere con la felicidad y con la crianza de mi hijo, no tiene nada que ver si yo regreso a trabajar o no trabajo, o si estoy feliz en casa, porque hay mujeres que sí son profesionales, pero les ha gustado también estar en casa. Y se quedan en casa y son felices en casa. Y todo el mundo te está desperdiciando, ¿cómo va a estar? Claro. No, pero están felices en casa. Uh-huh. Yo creo que esto parte de que no deberíamos decir ni... vertir comentarios sobre la vida de los demás, ¿no? Deberíamos ser respetar y ser un apoyo. Si es que alguien me pide una opinión, pues le doy con el respeto, no por ser franco voy a ser grosero, ¿no? O sea, decirle de una manera cariñosa lo que yo pienso si es que me pide la opinión. Sino dejar de tener esta idea que se tenía desde las abuelitas de siempre estar aconsejando y opinando todo el tiempo de las maternidades de nuestras hijas, de nuestras primas, o sea... Es que, ¿sabes qué es chistoso, Steffi? Creo que eso sí es en general. Cuando uno tiene ya la maternidad encima, estás maternando, todo el mundo sabe más que tú. Hay... salen full sabios. Y todo el mundo opina, todo el mundo te dice, todo el mundo te juzga, todo el mundo dice, oye, qué horror. O sea, todo es un horror. Y un poco, o sea, tenemos que ponernos a pensar, a veces creo que no lo pensamos, pero el trabajo de casa, el trabajo que hacen las mamás que se quedan en casa, es súper duro. Sí. Es súper duro. Porque recordemos que esa mamá que se queda en casa también tiene que trabajar su yo primero, sus hijos, su casa, las labores de la casa, todo. Claro. Entonces, es desgastante. Es que eso yo creo que es uno de los principales problemas, que cuando se queda en casa la mujer pensamos que no es trabajo. Claro, que no hace nada. Que no hace nada, o sea, que son durmiendo sus deberes de por sí. Claro. O sea, que ella, si se queda en casa, debe planchar, debe lavar, debe hacer todo eso porque ella está en casa. Claro. Y no reconocemos el hecho de que es un trabajo y que posiblemente más fuerte del que realiza el hombre. Uh-huh. Porque no solo estamos cuidando la casa y dejándola bonita para que venga, si no estamos cuidando un niño o una niña, una futura o futuro profesional, si lo vemos así, entonces claro. no estamos pensando que la mujer trabaja doble, porque no solo arregla la casa, sino está cuidando a un niño. Claro que sí. Pero hay una parte que no sé si es que a ti te pasaba, Vero, y a ti, Steffi, que eres madre también, los bebés al principio no te dejan ir al baño. O sea, dices, chuta, ¿qué horas me baño? Si es que este bebé solo quiere que le esté cogiendo. Y díganmelo a mí, que tenía pañales no desechables, de tela. Y no de tela de los hermosos de ahora, sino de los de las abuelitas, que era una tela que tenías que doblar y entonces dejar en el sol, con el claro, dejarle en el sol para que se salga la mancha. De verdad, o sea, yo veía las pilas, decía, Dios mío, santo, no, un ratito duerme. Sí, imagínate. Y lo que justo lo que acabas de decir, en lo que piensas tú, y dices, duérmete para poder ir a lavar el pañal, no duérmete para yo dormir. Exactamente, o sea, en realidad es como que dame un espacio para yo seguir trabajando o seguir haciendo esto, completar esto, y no hay ese periodo de dame un descanso, claro. ¿No? Y sí, pero y Vero, perdón que te corte, pero a la final, si tú te das cuenta, tu madre, tu suegra, tus tías, tus primas y todo el mundo está para decirte, pero qué descanso, pues, o sea, es que tú escogiste tener guagua, tú ya sabías, yo ya te dije desde el principio que no vas a dormir nunca más, sí. Y todos estos comentarios que a uno le desmotivan. Y aparte, claro, van y sí, obviamente es esas ganas de verle al bebé y todo, pero sí, muy pocas creo que son aquellas que van y son las que se... ayudan. Exactamente. Sí, exactamente, como que, bueno, por aquí como que hay polvo, ayudémosle un poquito por acá, o sea, es como que también creo que podemos empezar a cambiar esa manera de ingresar al espacio de la nueva mamá, ¿no? Que no solo sea para ver al niño, sino también cómo yo puedo ayudar. Y tengo una anécdota súper bonita. Cuando yo fui a acompañarle en el posparto a mi cuñada en Estados Unidos, yo me quedé admirada porque en realidad, o sea, como que los vecinos se ponían de acuerdo y cada día uno les llevaba la comida. Entonces, eso es bueno. Espectacular, eso es bueno. Porque claro, ellos... los papás no tenían que preocuparse de cocinar. Claro. Entonces llegaba el vecino, exacto, llegaba el vecino con el pirex de lasaña, con el pirex de ensalada. Y claro, entonces ellos tal vez, en vez de preocuparse de que tienen, tal vez que preparar la comida, y es un espacio en el que pueden dedicarlo para otras cosas, como descansar. Sí, claro, y eso pasa muchísimo en las culturas ancestrales, ¿no? Cuando una mujer da luz, pese a que sea campesina, que tenga que regresar al campo, no es que regresa a los 5 días del campo. Tiene su cuarentena, su reposo necesario y muy importante para recuperarse emocionalmente, físicamente y o sea, su cuerpo que tenga un descanso. Y ellos no regresan a trabajar, todo el mundo le da de comer, le cuida, ajá, le sirven la comida, le ayudan a bañarse a ella, al bebé. Uh-huh. Y si es que tiene pareja, pues la pareja seguirá haciendo. Si no, igual la comunidad es la que apoya a esa madre. Súper bonito. Maternar en tribu, ¿no? Oye, mi Steffi, y bueno, cuéntanos, ¿cuántas mamás se han acercado a ti a pedir esta ayuda? O sea, esa necesidad de saber los cuidados que deben de tener en este nuevo periodo. ¿Es bastante alto? O sea, sí hay bastantes mamás que están interesadas y preocupadas como de saber cuáles son los cuidados y qué nomás deben saber en esta nueva etapa en la que están viviendo. Sí, yo creo que hay el tema del internet ayuda muchísimo, pero también les llena de miedos. Entonces las mamás leen un montón. Y de una página les llevaron a otra y después ven por poco que se van a morir. Entonces están con este miedo y claro, te buscan muchísimo y dicen, bueno, yo sé que tú sabes un poco del embarazo, entonces me puedes decir si es esto así, si realmente me pasa esto, me voy a morir, no me voy a morir, cómo es del parto. Entonces son un montón de miedos y mitos, ¿no?, que se van generando dentro del embarazo también, como hay en el parto y en la lactancia, que las mujeres sí los tienen, y a veces como, no sé si decir que no sabemos buscar, porque no sé si es que sea eso, sino que buscamos demasiado a veces y no sabemos realmente si la información es científica y contrastada. Eso te iba a apoyar un poco en lo que estabas diciendo. A veces como que buscamos cualquier información sin importar la fuente, sin saber en realidad exacto de dónde viene esta información o si es puro bla, bla, bla, por decirlo así. Claro. Entonces, súper importante. Y justo como dijo Patti, tuvimos este conversatorio. Uh-huh. Y claro, era increíble escuchar como que, no, mamá primeriza y yo todo en YouTube. Entonces, sí, o sea, puede ser que el internet y todas las cosas que ahora hay, las aplicaciones, puedan aportarnos, pero sí, o sea, definitivamente hay que tener mucho cuidado, hay que ver la fuente de donde viene la información, y yo creo que sí, definitivamente el apoyo médico, ¿no?, es súper necesario, y obviamente a personal que está certificado como son las doulas. Sí, eso es sumamente importante, o sea, recordar que como en todas las profesiones hay gente que sabe muchísimo y gente que no se ha profesionalizado. Entonces, también invitar a todas las personas que nos están escuchando que si van a trabajar con una doula, que trabajen con doulas 100% certificadas, uh-huh, que tengan toda la información, que tengan toda la formación que necesitan y sí saber cuántos partos han manejado, cómo se han manejado en partos, tener referencias. Uh-huh. Me pueden decir, sí, pero me recomendó alguien. Sí, entonces si te recomendó alguien es porque realmente le atendió bien a una mamá. Claro. Entonces, sí, ser sumamente cuidadosas, porque también como esta de la profesión de la doula se puso de moda en cierto tiempo, cualquiera ahora que lee puede decir, yo soy doula. Uh-huh. Porque yo hago lo que ellas hacen, entonces yo voy a ser tu doula. Uh-huh. Pero el tema de ser doula no solo es el acompañar a la madre en el proceso físico emocional, sino tener un gran bagaje y un gran conocimiento sobre el proceso fisiológico del embarazo, parto y posparto, y saber cómo manejar si hay una crisis y saber derivar, ¿no? Porque las doulas, cuando ya tienen experiencia, cuando ya tienen toda esta certificación, formación bien hecha, saben cuándo decir no. Hasta aquí yo trabajo y ahora necesitas esto. Necesitas, sí, un profesional de salud en esta área. Sí, creo, Steffi, que lo que acabas de decir es súper importante. Creo que una doula profesional siempre te va a sugerir otro profesional si es que ella no lo puede hacer. El hecho de ser doula no quiere decir que sepamos todo y que seamos todólogas, pero claro, o sea, obviamente como doula sabes hasta dónde puedes ir y hasta qué límite tú puedes tener con la madre, y luego de eso soltar y sugerir otro profesional. Porque obviamente sí es súper importante, y creo que dentro de nuestra cultura algo que nunca hacemos es investigar un poco más. Creo que ya con la primera recomendación, con eso es suficiente. Pienso que sí, pero no es suficiente. O sea, es mejor también hablar tal vez con nuestro médico, si es que conoce a esa persona que nos acaban de recomendar, o tal vez también pedirle a esa persona que nos recomendó que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia, no solamente que nos recomiende, sino un poco su experiencia de esto y tal vez buscar otra persona más para ver otra referencia. Uh-huh. Y después de eso sí decidir. Una de las cosas que siempre les decimos igual a las madres es que siempre es bueno que se reúnan con una o dos dulas más, o sea, no solamente con una y ya. O sea, que por lo menos sean unas tres dulas que conozca, que vea cómo trabajan cada una, porque cada una tiene su diferente expertise, su diferente manera de trabajar. Entonces, después de eso puede escoger con quién se siente o siente más afinidad. Porque obviamente tenemos que recordar que esa madre le acompaña todo el tiempo. O sea, esa mujer le acompaña todo el tiempo. Vamos a ir a un corte con las... la programación de la Casa de la Cultura y volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Foro Mundial de la Bicicleta, Quito 2019. Conversatorios, talleres, arte, concursos y mucho más. Del 25 al 28 de abril, Centro de Convenciones Eugenio Espejo. ¡Vingamos! Por ciudades sostenibles. ¡Vingamos! Por espacios solidarios y justos. ¡Vingamos! Por salud y cultura vial. ¡Vingamos por ciudades más humanas! Ingresa a la web fmb8.org y búscanos en redes sociales. Revisa nuestra agenda e inscríbete. Venga y celebre con el Centro de Promoción Artística los 50 años de creación. Sumérjase en el universo de los niños de 3 a 14 años a través de la exposición Costumbres, sitios turísticos y comidas tradicionales. La exposición que fortalece el turismo de nuestro país estará abierta hasta el 12 de mayo, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 24 de abril a las 7 de la noche, estará en escenario Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de vuelta con nuestro programa Brujeres en el segmento Maternando en Tribu. Bueno, y con esta súper invitada, Steffi Rodríguez, estuvimos hablando un poco de los cuidados integrales en el embarazo, que no más podría ser las dudas que se les puede venir a las mamás, del rol un poco de las dulas, de los profesionales. Pero cuéntanos, Steffi, nos traes una súper, súper linda noticia que ojalá se multiplique por todo el país y por todo el mundo. Cuéntanos un poquito sobre esa sala de apoyo a la lactancia que surgió en la Universidad Católica. Tengo entendido que es para estudiantes, docentes y personal administrativo. Cuéntanos. Sí, bueno, la Sala de Apoyo a la Lactancia fue un proyecto de las facultades de Medicina, de Educación, de Psicología y de personas puntuales que decidieron y que veían la necesidad de que las mujeres tengan un lugar de extracción de leche. Se lo hizo ya hace 2 años. Se firmó el acuerdo el 4 de agosto del 2017 y se dio la apertura con el apoyo de UNICEF, de la Universidad Católica, obviamente, y de varios invitados. Se hizo la inauguración y desde ahí hasta ahora estamos haciendo talleres El primer año realmente hicimos talleres para que conozcan muchísimo difusión, para que conozcan las personas de la universidad, las mujeres en etapa de embarazo, parto, posparto, que conozcan esta gran idea y que sepan que tienen un lugar para dejar su leche y que puedan todavía dar leche materna a sus bebés cuando regresan al trabajo, uh-huh. Es decir, a los 3 meses que tienen su par y regresan al trabajo. Desde ahí hemos hecho varios talleres y hemos acompañado a mujeres en la etapa de lactancia, viendo conservación de la leche, lo que es el banco de leche, estimulación temprana, hicimos masajes en los niños. Por el anterior año, en el Día del Niño, se hizo actividades con los niños, de hijos de administrativos, de docentes, de los estudiantes. Y este nuevo año estamos en varias cosas en la sala de apoyo. Una de esas son los talleres. Ayer tuvimos un taller en la universidad a partir de las 5 de la tarde. Y el día sábado tenemos otro taller en el cual vamos a hablar sobre el cuidado integral del embarazo y un poco sobre lactancia para todas las mujeres que puedan asistir. Es totalmente gratuito, de 9 a 11 de la mañana en el Coliseo de la Pontificia Universidad Católica. Vamos a estar ahí con varias mujeres trabajando sobre el tema del embarazo, parto y escuchando sus dudas para poder seguir haciendo más talleres. Ese es como el primer eje que tenemos de la sala de apoyo a la lactancia. El segundo es apoyar a todas las instituciones, sean públicas o privadas, a la realización e implementación de sus lactarios. Hemos ayudado a ciertas universidades en las cuales nosotros miramos el espacio, vamos con una persona que tenemos en diseño gráfico para colocar las infografías, a ayudarles a mirar más o menos si es que el espacio es adecuado o no es adecuado. Y las personas que nos contactan tienen que hacer, bueno, el tema de un poquito más de infraestructura, que serían los muebles y la refrigeradora. Y nosotros después ofrecemos un taller a la persona que nos ha contactado para hacer su sala, para quien está a cargo de esa sala. Siempre es importante que alguien sepa, ¿no?, de lactancia. Entonces damos un curso de promoción de lactancia, que estamos acabando ahora este curso, para que se sepan las principales cosas de la lactancia, y después a futuro el de consejería de lactancia, de las personas que realmente se quieran involucrar más en lactancia materna. Ya. Entonces, y más o menos, ¿ya cuántas salas de apoyo se han abierto gracias a esta iniciativa? Nosotros hemos apoyado a la de la Universidad Central y estamos apoyando a 4 que está por abrirse. Del Ministerio de Energías No Renovables, de la Universidad Flaxo, estamos con Politécnica Nacional y la Politécnica Salesiana, estamos también en miras de los ministerios de salud, que en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Trabajo, viendo más o menos cómo adecuar nuevamente esos espacios. O sea, sí tienen esos espacios, pero quieren como que mejorarlos. Sí. Y para que justamente como dices, mejorarlos. Más o menos, ¿de qué debe constar una sala de apoyo a la lactancia? O sea, ¿qué es lo necesario que tenga una sala de lactancia? Bueno, primero hay que recordar que la sala de apoyo a la lactancia tiene que ser un espacio bonito, tiene que ser un espacio adecuado y que no puede estar cerca de los baños ni de un lugar de comida. Ya, porque, ojo, ¿no? Por lo general ahora a las pobres madres les mandan ¿a dónde? ¿A sacarse leche? Al baño. Vaya al baño a sacarse la leche. Así que sí, a las pobres madres les toca en los trabajos o en las instituciones. O a veces están en un centro comercial y no hay dónde sacarse la leche. Entonces la mamá lo que tiene que hacer es ir al baño. Entonces, bueno, sabiendo que el tema de salubridad es súper importante en el tema de conservación de la leche materna, como las normativas es que no se encuentre cerca de un baño ni cerca de un lugar donde se preparen alimentos, que sea un lugar adecuado, que sea amplio, que se pueda colocar una silla o un sillón, que esté la refrigeradora y un lugar que se pueda ambientar con las infografías, es decir, con fotografías que tengan información importante, como masajes para extracción de leche, las cantidades de leche, cuánto tiempo dura, cuáles son los envases que necesita la madre realmente para Conservar leche. Eso es súper importante, Steffi. No sé si nos quieres compartir un poquito sobre esa información, porque nosotros siempre les comentamos a las mamás que no podemos guardar en cualquier lado. Y muchas mamás dicen, ah, no sé, verás, a mí, mis amigas me dijeron que el tarro de muestra de harina es el mejor, es baratísimo y súper bien. Y también hay otra cosa. A veces el extraernos la leche, ay, Dios mío santo, eso es algo tan... no sé cómo decirlo, pero que un poquito que nuestro bebé ya no quiera. Dios mío, queremos como sea conservarlo. Entonces cuéntanos, Steffi, ay, cómo volver a congelar. Cuéntanos un poco cómo es el manejo de esto del almacenamiento. Bueno, esto del almacenamiento de la leche. Primero nosotros le recomendamos siempre que no los envases de muestras de orina. Porque aunque diga los libres de BPA y que no tiene ningún químico, están sumamente esterilizados, no es verdad, porque necesitan tener realmente químicos para que la muestra de orina se conserve. Okay. Entonces, lo que estamos haciendo es almacenamos en un envase que tiene químicos y le mezclamos con nuestra leche materna. Uh-huh. Y creo que, Steffi, perdón que te corte, pero creo que es un poco de lógica también. El tarro de la muestra de orina está hecho para recolectar orina en la mañana y llevarlo al laboratorio y que ellos hagan el examen. No está hecho para guardar ni semanas, claro, ni días, congela, ni horas, ni meses. No. No. Ahora, el uso del envase de muestra de orina se dio porque era lo más sencillo y lo que se veía como que más barato. Uh-huh. Y que lo más importante, más salubre, me imagino, claro, ¿no? Como porque era estéril. Uh-huh. Pero también el tema de las medidas. Entonces, uh-huh, como las madres a veces caemos, porque yo también caí en el tema de medir cuánto toma mi bebé y saber cuánto toma, y si quisiéramos que tenga nuestro seno una reglita para saber cuánto toman. Entonces fue por esa, como que esas ideas que se piensa que sí es como factible utilizar, pero para nada es factible utilizar eso. Nosotros decimos que casi siempre sean envases de vidrio, que son los mejores. A veces los de papilla, que no le den al bebé, pero esos envases sirven muchísimo, siempre y cuando la tapa no esté oxidada, porque nos ha llegado casos que dicen, sí, estamos haciendo en los envases de vidrio de papilla, pero vienen las tapas oxidadas. Claro, tienen igual su Steffi, pero de lo que yo tengo entendido, el tarro debe ser de vidrio, pero con tapa de plástico. Sí, casi siempre pedimos con tapa de plástico, pero hay mujeres que sí lo hacen con las de papilla. Pero si ya no pueden tener una tapa de plástico, decimos que vean que no esté oxidado y que no pueden tener eso, hacer un almacenamiento de un mes. Porque incluso así no esté oxidado, va a haber contacto. Entonces, si van a hacerlo así, que no sea con más de un mes. Eso siempre les recordamos, porque ha habido esto de que incluso si se mete dentro de la refrigeradora, se introduce, también se oxida. Entonces vamos a tener toda la leche con muchísimos bacterias, entonces no nos sirve de nada. Casi siempre se les dice eso, como los envases de café. ¿Ya? Los pequeñitos de Colcafé. Eso puede ser. ¿Y qué, o sea, el mercado en sí, qué nos ofrece para este almacenamiento? ¿Qué tenemos? ¿Qué opciones tenemos? En el mercado tenemos de varias marcas, ¿no? De Pillón, de Aven, los que son los frasquitos para almacenamiento, que son los adecuados porque son creados para eso, y las leches o las bolsas para almacenamiento de leche materna, que también son muy buenas. Siempre y cuando, hay que decirles a las madres que no tienen que sobrepasar las medidas, porque a veces llenan demasiado las bolsitas, y cuando van a hacer este proceso de bajar del congelador al refrigerador y hacer el calentamiento de la leche, explotan. Hemos visto que explotan a veces y se daña la leche. Una cosa que te iba a decir, Steffi, sabes que en esta semana una de nuestras mamis nos compartió que una bolsa de leche de marca Medela dura 4 veces usada, o sea, puedes usar 4 veces de esta, reutilizarla. Ajá. Porque sabemos que las otras no se reutilizan, pero esta sí. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, tal vez ya creo que la marca y todo te da para que eso pase, ¿no? Sí, o sea, yo creo que dentro de la marca Medela son los mejores, incluso hasta para extractores de leche, son eléctricos. Aven también tiene, pero hemos visto que hay ciertas complicaciones, porque hemos tenido como ciertos extractores de leche. Medela sigue siendo el mejor. En biberones no, porque nosotros no estamos a favor de los biberones para ninguna marca. Pero en leche, en cuanto al almacenamiento, incluso los envases de Medela duran más. No solo las pones en los envases, también duran un poco más. No sé, se pueden caer y no sufren tantas fisuras como puede sufrir un vaso de ave. Que también hay que revisar, porque tuve una mamá que se le cayó el vaso y claro, le limpió todo y pensó que no había fisura. Congeló y no se dio cuenta que por la parte de abajo estaba rompiéndose el envase y iba goteando la leche poco a poco. Y al saber que así está congelándose, pero si es que hay una fisura, igual está cogiendo bacterias. Claro, igual se combina con y una de las cosas también que les decimos es que cuando se haga congelar la leche, nunca se ponga en las puertas. Eso es súper importante. Ni cuando se congela, ni cuando se descongela en la parte del refrigerador, nunca dejarle en las puertas, porque como siempre abrimos, las primeras brisas o aires les da y tampoco es bueno para la leche materna. Entonces siempre ponerla en la parte de atrás de nuestros congeladores o de la refrigeradora si se está haciendo el descongelamiento de la leche. Y si es que hay como poderle tapar, hay como mamás que son súper como cuidadosas en esto y compran un Pyrex especial y meten la leche. Entonces sí es importante como para que estén herméticas, estar sumamente herméticas y separar, no tampoco claro. Tener las 10 fundas de leche materna y tener la carne y todo mezclado. Entonces no mezclar. Oye, mi Steffi, y cuéntanos, ¿cuánto dura la leche? De acuerdo ya justo a estos parámetros que nos das, de no colocar en la puerta, de que si la refri tal vez es de aquellas que son de dos compuertas o si es solo una puerta enteriza. Cuéntanos un poco, Steffi, ¿cuánto nos puede durar este almacenamiento de leche, nuestro banquito de leche tan anhelado? Ahora, bueno, hay varios estudios, ¿no? Hay como estudios nuevos que se ha hecho que dice que habían estudios que decían que se puede durar hasta un año la leche materna, ¿no? Pero siempre y cuando eso no se les decía a la madre. Usted puede tener de 6 a 9 meses la leche materna si es que tiene un congelador industrial y profundo. Es decir, tiene un congelador de helados para su leche. Claro, así es. Por fuera del congelador o de su refrigerador. Si es que usted tiene eso, le va a servir y le puede durar más. Ahora, las mamás escuchan eso y los dejan en la misma refrigeradora normal que tenemos todas, que son de 2 puertas o de 1 puerta. Entonces, eso también hay que ver en la refrigeradora de la madre. Y siempre se le pregunta eso, ¿qué tipo de refrigeradora tiene? Porque dice, sí, tiene congelador, pero a veces solo es de 1 puerta. Y el congelador tiene 1 puerta o no tiene 1 puerta para separar. Entonces, si es que es un congelador, si es un congelador con refrigerador, es decir, tiene 2 puertas y está en la parte de arriba, en la leche materna, puede durar hasta 6 meses, se ha visto, dependiendo del clima de donde esté la madre también. Claro, eso sí es súper importante. Sabemos que en la costa no es lo mismo que en la sierra, ¿no? Sí. O sea, todo lo que es un clima cálido no se puede almacenar de la misma manera. Claro, por poner ejemplo, en Quito, la leche materna con nuestro clima un poco loco que tenemos puede durar a temperatura ambiente, es decir, al aire libre, hasta 8 horas cuando hace mucho frío, ¿ya? En la costa no duran ni 4 horas, claro. Dura 2 a 3 horas. Entonces siempre hay que saber dónde van a hacer el banco de leche, cómo se va a hacer y cuál es la refrigeradora que va a tener la mamá y cómo hace este proceso también, decirle, ¿no? No es que automáticamente muchas mamás por el desconocimiento han almacenado viendo estos videos de YouTube su leche y después lo que hacen es le colocan a baño María y descongelan de esa manera y después se dan cuenta que su leche está dañada. Eso, justamente íbamos a pasar ese tema, mi querida Steffi. Cuéntanos ahora un poco, ¿cómo tiene que ser el proceso para que nuestro bebé pueda tomar esa lechita congelada? Ahora, siempre se recomienda, primero, que se ponga fecha, ¿no? Se ponga la fecha cuando se hizo la extracción y la cantidad en onzas del que se hizo. Y siempre coger la de la última fecha, ¿ya? ¿Por qué? Si nosotros seguimos almacenando y dejamos las de las últimas fechas, se va a seguir pasando esa leche y ya no nos va a servir. Entonces, siempre que vamos a iniciar ya con nuestra leche congelada, coger las primeras, las que congelamos primero. Coger y no automáticamente llevarlo a baño María, como algunas personas han dicho y han hecho. Si es que está en el congelador, tenemos que bajarle la refrigeradora por unas horas. O sea, siempre hay que calcular a qué hora se va a ir a la mamá y cómo le vamos a dar la leche. Y la persona que le vaya a dar la leche, saber cómo le va a dar también. y saber este procedimiento, porque si no, también termina dañando la leche. Entonces, si la mamá se va a las 10 de la mañana, entonces desde las 7 ya les voy a descongelar la leche, le voy a bajar al refrigerador. Más o menos a eso de las 9 vamos a ver que ya está, dependiendo del tipo de refrigerador, más o menos suave, y ahí podemos pasar a hacer lo que se llama el baño María. Pero no significa que hacemos baño María con la hornilla prendida. Tenemos nuestra olla, hacemos que hierva a baño María con un recipiente arriba. Una vez que vemos que ha hecho la ebullición, apagamos y ahí ponemos la leche materna, okay, la bolsita. Entonces recuerden, mamis, primero hay que bajar al refrigerador, después del refrigerador, cuando vemos que han pasado unas horas y la leche se ha descongelado un poco, podemos poner ese envase en un recipiente donde esté el agua caliente, pero nunca llevarlo directo al hornillo. Sí, no, nunca. Descongelarlo y no descongelarlo en el microondas. Sí. Ahora, hay, como bueno, la industria crea un montón de cosas, estos calentadores que son de biberones y esas cosas, tampoco se recomienda. Uh-huh. Porque sí, uno le puede poner en el biberón en caso que le den o en el vasito, pero se ve que el calentamiento, la ebullición que hacen este tipo de aparatos no es la misma que haría el baño María. Claro, es que y también hechos termina, para fórmula. Ajá, están hechos para fórmula, la fórmula es más fuerte. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, y no importa que hierva igual. Nada se, ajá, nada se va a morir. claro. La leche materna. Recordar que ese tipo de aparatos, si lo tenemos, no lo utilicemos cuando estamos realizando el calentamiento de la leche. Y además, algo que siempre me dicen, pero es que la leche debe estar muy fría, o la leche está tibia y la leche no me sale tan tibia, o cosas así. Realmente la leche materna no es que sale ni helada ni caliente. Claro, es no, tibia casi fría. Es tibia casi fría. Uh-huh. Entonces hay que recordar muchísimo a la mamá eso, no te sale calientísima ni te sale fría. Como no quisieran estas tardes de frío. Entonces siempre recordar eso para que no porque hace mucho frío, voy a calentarle de más la leche, no. Estefi, ¿tú qué opinas sobre las madres de leche? Las mamás que donan su leche a otras madres. ¿Qué cuidado se debe tener con esas mamás? O sea, ¿qué cuidado tienen que tener las madres de leche para poder donar su leche a otras madres? Bueno, yo fui una madre de leche. Oh. Primero que me parece que es un gesto muy lindo. Es un gesto de cuidado no solo para tu bebé, ¿no? Sino para cuidar a otro bebito que por condiciones diferentes o diversas no puede tomar la leche materna de su madre. Y una de las cosas más importantes de estas madres de leche es que sigue con la bandera de la leche materna, ¿no? Entonces seguimos dando leche a otros bebés que podrían consumir fórmula fácilmente. Ahora, los cuidados de la mujer tiene que seguir con una dieta sumamente, eso es sumamente importante, una dieta de 5 comidas, verduras, en no excederse en grasas ni tomar gaseosas, porque sabemos que pese a que las madres de leche no es que automáticamente les dan la leche que uno se saca, sino pasa por un proceso que se llama la repasteurización. Siempre hay que tener el cuidado con la comida para que esa leche pase ese proceso y no se la bote. Entonces siempre es importante recordar eso a la mamá. Y ahora, hay madres de leche que se contactan mediante hospitales y ya tienen como esta guía y les explican. O hay madres de leche que lo hacemos porque alguien nos dijo y claro, lo hacemos así libremente. Entonces, cuando es así libremente y no tienes... Súper domésticamente, ajá, tienes que saber que siempre hay que lavar los senos. Ahí sí, sí, o sí hay que lavar el seno. Hay que tener el cuidado de la limpieza en el lugar donde se vaya a extraer la leche. Sea manualmente, o sea con un extractor. Siempre lavar el extractor después de cada extracción de leche. Siempre, eso sí es súper importante. ¿Y cómo se lo hace? Se pone agua a hervir y se botan las piezas o se colocan las piezas para que salgan todos los residuos de la leche materna. Y en el momento de la extracción, tener lavadas las manos y hacerlo de una manera tranquila y calmada. Hay que recordar que a veces hay mujeres que puedan llenar el tarrito del extractor y hay mujeres que den poco a poco, dependiendo de las cantidades de las extracciones que sea. Y no mezclar las leches. Eso es súper importante. Si soy una madre de leche y me saqué de un seno las 4 onzas, pues no porque quiero ser super mamá y llenar 10 onzas me mezclo las dos. No. Si me saqué de una... ¿Te refieres, perdón, Estefi, que te interrumpa, mezclar de los dos senos. Sí, o sea, tampoco cada se recomienda. Es independiente. Es independiente. Dentro de los hospitales también, siempre cuando uno va a donar, le hacen de un seno y del otro seno, no mezcla. Nunca se mezcla. Entonces, es súper importante saber eso, no mezclar las leches. Y a veces les dicen, para que donen más o tienen este conocimiento de donar más, también se ponen en los lactibabies y sacan el lactibaby y hacen extracción. Entonces, es súper importante no hacer este tipo de procesos. Incluso saber que si le voy a dar a mi bebé, no sacarme del lactibaby si pasé mucho tiempo con con estas conchitas o lactibabies que se llaman, porque también están con bacterias, con sudor de la mamá. Entonces, tampoco son recolectores de leche realmente, como se los dice. Es para que son protectores, o sea, es para que la mamá no se moje. Pero esa leche tampoco es que se le pueda dar al bebé. Entonces, creo que nos has dejado con muchas expectativas, mi Steffi, que a la final es bueno que nos hayas dejado con todas estas preguntas para poder volver a invitar a tu taller, ¿no? Cuéntanos de nuevo, danos esta información de nuevo a las personas que están escuchando para que puedan asistir, cuéntales cuál es el costo, o sea, todo eso, por favor. Bueno, el taller va a ser en el Coliseo de la Universidad Católica, el día sábado, de 9 a 11 de la mañana, sin costo alguno. Están invitadas madres en cualquier etapa del embarazo y lactantes que pueden venir sola o con su pareja o con la persona que les está acompañando en este proceso de maternidad. Esperamos que vengan todos los que puedan, están bienvenidos, y que vengan con todas las dudas e inquietudes que necesitan resolver en esta etapa que uno va cursando en las maternidades distintas. Steffi, no sé si nos recuerdas en qué parte era. En el Coliseo de la Universidad Católica. Muy bien. Sábado 27 de 9 a 11, taller de cuidado integral del embarazo. No se lo pueden perder, chicas, si es que están atravesando por esta etapa, o tal vez si es que quieren acompañar a alguien cercano con temas sobre el embarazo. Muchísimas gracias, mi querida Steffi, un honor haberte tenido. Sí, no sé si es que tienes como alguna frase para dejarles a nuestros oyentes, Steffi. Sí, bueno, que lo más importante es recordar que no dejemos solas a las mujeres en estas etapas de maternidad, y nunca, que siempre estemos cuidándonos una a otra, es lo más importante que les puedo decir, y que les esperamos el día sábado. Gracias, Steffi, gracias, Vero. Gracias, recordarles nuestra página web, que es www.vertientedeamorivida.com, para las mamás que quieren tener una doula. Muchas gracias, chicas, y esto ha sido todo. Gracias. Gracias. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento. Tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos. Time.

mar que naufraga. He perdido un poco el norte y lo he vuelto a reencontrar. He teñido de tristeza signos de felicidad. Pero no voy a perder tu amor. No te voy a dejar escapar. Veo por tus ojos, hablo por tu boca, vivo con tu realidad. Oigo tu silencio que me trae el viento cuando lejos se me va. Veo por tus ojos, hablo por tu boca, vivo con tu realidad. Oigo tu silencio que me trae el viento cuando lejos se me va. Eres mi luna y mi sol, y el latido de mi corazón. He rentado mis promesas, las he vuelto a rescatar. He confiado tanto a ciegas para luego resbalar. He perdido un poco el norte de mí. Sitio que dejaste, aquí está la tierra que